la madrugada. Siempre me acompaña la FM. manera de volar. Fin de semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. On a night like this, one breath.

por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad para ser mejor. Que te empiezo a olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre. Música y fin de semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. Oh, quién te hará el café por la mañana. Dime quién te bañará de besos, solo yo. Quién te hará tripear, guayo, guayo. FM, siempre, siempre. ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime quién te quitará las espinas de tu corazón, solo yo. Tú mi religión, guayo, guayo. FM 106.9 Medellín. 106.9 Medellín. La número uno. La número uno de los clásicos. Dreamer, no. And I must have been so.

usar las industrias, muevan las industrias, las industrias, muevan las industrias. Instead of bringing the attitude to what, to wealth, and everything you ask to, brace yourself. It's great to be